RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Además que suena rico que Primogénita, no porque esté de último, sea menos importante, pero suena sabroso, Primogénita. Además, fíjate que se cumple el dicho, los últimos serán los primeros, porque así Primogénito es el primero. Es el primero, así es. Y puedes escucharnos a través de www.radionex.com, seguirnos por Twitter, @LibreríaSónica, también en Facebook, Librería Sónica, y nuestro correo, libreríasónica@gmail.com. Y abrimos el programa de hoy con un tema sabroso, el tema I'm Just Gigolo. Interpretado por David Lee Roth, quien nació el 10 de octubre del año 1954 en Indiana, Estados Unidos, y es conocido sobre todo por ser el cantante original y actual de Van Halen, aunque tuvo su época de solista alejado de la banda, época en la cual grabó el tema que acabamos de escuchar. Así, además, yo no sé si actualmente Van Halen sigue ya tocando, yo no sé. Sí, pero en las últimas formaciones de la banda él volvió otra vez el cantante. Ah, él volvió. Sí. Sí, porque hubo dos cantantes más. Malísimo. Hubo el que era bueno, cantante. Bueno, no era malo, pero no tenían la misma fuerza. No, no era lo mismo, vamos a estar claro. El cantante de Extreme, ¿recuerdas? Extreme, creo que se llamaba Gary Cherón. Creo, y había otro, pero nada como esa formación original de Van Halen, donde el cantante era David Lee Roth. Bien, comenzamos nuestras efemérides semanales. ¿Verdad? ¿Que arrancan desde cuándo? ¿Desde el 10 de octubre? Sí, hasta el 16. Bueno, entonces yo le cedo la palabra a usted. El 10 de octubre del año 1660 nace el novelista y periodista inglés Daniel Defoe, cuya obra refleja su variada experiencia en muchísimos países, y su novela más conocida es Robinson Crusoe. En 1860 nace el padre de la poesía catalana, el señor Joan Maragall. En 1895 nace el escritor y filólogo chino Lin Yutang. Sus obras y traducciones de textos clásicos chinos fueron muy populares en Occidente. Fue candidato varias veces al Nobel con sus dos primeros libros, Mi país y mi gente y la importancia de vivir, escritos en inglés, que le supusieron el reconocimiento internacional. Así es, en 1913 nace el escritor francés Claude Simon, premio Nobel de Literatura en 1985. Su obra La Acacia es una novela autobiográfica y es una de las obras maestras de la literatura antibélica. Fallecen el 10 de octubre del año 1875 Alexei Konstantinovich Tolstoy, escritor ruso. Oye, te salió perfecto el ruso, ¿viste? Te salió bastante bien. Y fallece en 1999 el escritor australiano Morris West. Pasamos al 11 de octubre. ¿Quiénes nacen el 11 de octubre? En 1885 el autor francés François Mauriac, Premio Nobel de Literatura en el año 1952. Nace en 1977 la escritora española Laura Gallego García. Es una excelente escritora de libros para jóvenes. Y eso te iba a decir. La saga de Idún es de ella y es una maravilla. Yo sé que tú la has leído. ¿Y quién fallece? Fallece en el año 1963 el poeta, novelista, dramaturgo, pintor, diseñador, crítico y cineasta francés Jean Cocteau. Bueno, hace de todo, ¿no, señor? Era renacentista del año 63. En todo caso, sí. El 12 de octubre nace en 1896 Eugenio Montale, poeta italiano, también premio Nobel de Literatura en 1975. Y fallece en el año 1924 Anatole France, escritor francés, premio Nobel de Literatura del año 1921. Pasamos al 13 de octubre y en esta fecha nace en 1904 Graciela Rincón Calcaño, poeta, narradora, articulista y autora dramática venezolana. En el año 1917, el poeta salvadoreño Hugo Lindo. Nace Nana Mouskouri, la cantante griega, en 1934. Y en el año 1936, la escritora de literatura infantil y juvenil alemana, Christine Nöstlinger. Fallecen en esta fecha, 13 de octubre, en el año 828, Vincenzo Monti, poeta italiano. En el año 1919, Carl Jellersup. Jellerup. No tiene S. Esa, como es danés, esa J debe sonar ahí. O sea que debe ser así como Jellerup. Es algo así. Dramaturgo y novelista francés, premio Nobel de Literatura en el año 1917. A mí me tocó más sencillo porque yo les comento que en 1938 nace. Sí, ¿verdad? Nace. Fallece. No, fallece. Fallece el historietista estadounidense Elsie Chrysler Segar, el creador de Popeye. El 14 de octubre, en el año 1964, Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz. Y en esta fecha tan importante, 14 de octubre, nace en 1789 el escritor y erudito español del romanticismo Agustín Durán. Y en el año 1888, la escritora neozelandesa Catherine Mansfield. En esta fecha, en 1536, fallece el poeta español Garcilaso de la Vega. Y en 1967, el escritor francés Marcel Aimé. En 1997, también fallece el novelista estadounidense Harold Robbins. 15 de octubre. Pasando la página. Nace en esta fecha, en el año 70 a.C., el poeta romano Virgilio. Nace en 1844 Friedrich Wilhelm Nietzsche, filósofo alemán. En 1901, Enrique Jardiel Porcela, escritor español. En 1920, Mario Puzo, novelista estadounidense. En 1923, Italo Calvino, escritor italiano. En 1926, Agustín García Calvo, filólogo y pensador español. Y en 1926, el autor de El Péndulo, el filósofo francés Michel Foucault. Oye, impresionante los nacimientos del 15 de octubre, ¿no? Sí. Puro verdugo. Puro duro. Grandes ligas. Puro grandes ligas. Ajá, y el fallecimiento. Y bueno, nada más y nada menos, el 15 de octubre fallece en 1865 Andrés Bello. ¿Hace falta decir quién era? No, Andrés Bello, casi nada. El 16 de octubre, para cerrar la semana de nuestras efemérides, nace en el año 1854 Oscar Wilde. En 1888 nace Eugene O'Neill, dramaturgo estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1936. Y en el año 1927, Günter Grass, escritor alemán, premio Nobel de Literatura en el año 1999. Bueno, en esta semana las efemérides estuvieron Nobeles. Sí, puro Nobeles, ¿no? Bueno, sí. Y con esto damos cierre a nuestras efemérides. Y bueno, yo quiero que sea usted, como poeta que es, que indique cuáles son las bases para el cuarto concurso de poesía Librería Sónica. Pues para celebrar el cuarto aniversario del programa Librería Sónica, convocamos a nuestro ya tradicional concurso de poesía bajo las siguientes bases. Podrán participar las personas que así lo deseen, residentes o no, en Caracas, Venezuela. Es decir, está abierto para todo el mundo. La extensión del poema debe ser de una hoja carta a espacio sencillo con tipografía Arial 2 en idioma español. El tema es a elección del escritor y el poema debe estar escrito en verso libre. Pueden enviar hasta 2 poemas por cada autor, identificado en el contenido del mismo correo electrónico en el que lo manden y adjuntado en formato de Word. El premio único consiste en la publicación del poema en el blog de Librería Sónica, en Facebook, una selección de libros, una invitación al programa para leer al aire el poema ganador y las menciones seleccionadas en caso de que existan. Y además, el poema o los poemas ganadores serán publicados en la revista de literatura Homo Sapiens Literatus en su versión impresa y digital. Ya con eso terminamos, ¿verdad? No, la fecha de recepción inició el viernes 7 de octubre y finaliza el 11 de noviembre. Y deben enviar los poemas a la dirección de correo electrónico librería sónica@gmail.com colocando en el asunto cuarto concurso de poesía Librería Sónica. Para leer nuevamente estas bases, puedes entrar en libreriasonica.blogspot.com. Y además que, bueno, afortunadamente nos ha ido bastante bien con esto, ya en este casi cuarto aniversario. El año pasado hubo dos ganadoras, una de Colombia y otra, de Argentina. Lo cual demuestra, bueno, que la internet o el internet es una sin fronteras. Y el año antepasado tuvimos dos ganadores venezolanos, pero sin embargo la convocatoria estuvo respondida por gente desde Reino Unido, Brasil, sí, Australia. Países, incluso de Cuba. Sí. A pesar de la restricción que todos conocen, recibimos poemas de dos participantes de Cuba. Y bueno, los ganadores, como ya comentamos, o ganadoras, que fueron una chica de Colombia y una de Argentina, recibieron sus libros porque nosotros responsablemente nos encargamos de hacérselos llegar. Y bueno, por supuesto, si el ganador está en Caracas, bueno, lo invitamos a participar en nuestro programa en vivo para que nos lea su trabajo, para que se lleve su combo de libros, además muy bien surtido va a estar este año, libros incluso autografiados por sus autores. Y bueno, y esto lo hacemos con la mejor de las intenciones, con todo el cariño del mundo, bueno, para que se incentiven a enviar sus trabajos. ¿Qué más viene? Viene ahora la lectura correspondiente a las efemérides del día de hoy. Vamos a escuchar en la voz de Jason un fragmento de La balada de la cárcel de Reading de Oscar Wilde. En la cárcel de Reading, junto al pueblo de Reading, hay un hoyo de vergüenza en donde yace un hombre miserable, comido por los dientes de las llamas y envuelto en una sábana de fuego. Sin nombre está su tumba abandonada. Hasta que Cristo llame un día a los muertos, en su silencio yacerá él allí. No necesita ya lágrimas vanas, ni un montón de suspiros quiere ahí. Ese hombre asesinó lo que adoraba y por eso tenía que morir. Todos los hombres matan lo que aman, y que sea por todos esto oído. Algunos lo hacen con mirada amarga, algunos con palabras de dulzura. El cobarde asesina con un beso y el hombre de valor con una espada. Y eso fue La balada de la cárcel de Reading de Oscar Wilde, el fragmento final. Estaba acompañado por las danzas sinfónicas de West Side Story, compuestas y dirigidas por Leonard Bernstein, compositor, pianista y director de la orquesta estadounidense, quien falleció el 14 de octubre del año 1990. Dirigió la Orquesta Filarmónica de Nueva York y compuso, entre otras obras para teatro, la música de esta que estamos escuchando, West Side Story. Tremenda selección, además. ¿Te parece? Muy buena lectura. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. C'est l'amour. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando una voz inconfundible e inmortal. Edith Piaf interpretando C'est l'amour. Edith Piaf falleció el 11 de octubre del año 1963 y fue una de las cantantes francesas más famosas del siglo XX. Entre su extenso repertorio, algunas de las canciones más conocidas y versionadas son La Vie Rose, No, Je ne regrette rien, Hymne à l'amour y Padam Padam. Entrevista en Librería Sónica. Y para nosotros es un placer hoy recibir en Librería Sónica a Ronald Delgado, acompañado por una querida amiga, Dulce Penélope, que nos presentó a Ronald y sobre todo a su libro, Réplica, editado por el Fondo Editorial del Caribe el año pasado. Sí. Réplica es un libro maravilloso donde tiene cinco historias, cinco cuentos de ciencia ficción, un género que en nuestro país es difícil de encontrar editado y que nuestros autores que escriben ciencia ficción casi siempre los leemos en medios digitales, en revistas españolas e incluso en la página de Susana Sausman Forjadores.net, que tiene allí un espacio de exposición y taller de ciencia ficción en el país. Ronald es muy joven, no voy a decir en qué año nació, no sé si él lo quiere después revelar. Es licenciado en física por la Universidad Central de Venezuela. Le encanta leer y especialmente ciencia ficción. Sus lecturas uno las puede descubrir dentro de su escritura, cosa que es muy rica. Y su primer relato lo publicó en el año 1997 en el semanario Urbe. Se llamaba Digital. Y tenemos entendido que próximamente en la reedición de Urbe, que está por salir, tiene un cuento también que va a publicar. Es como un ciclo, ¿no? Estás abriendo y vuelves a Urbe. Bienvenido a Librería Sónica, Ronald. Bienvenida, Dulce. Gracias. Gracias, gracias en verdad por la invitación. Y bueno, es un placer, un gusto estar aquí con ustedes. Para nosotros es un gusto porque además disfrutamos muchísimo la lectura del libro. Yo le comentaba a Ronald antes de comenzar a grabar que el libro lo leímos en una hora. De una cola, como uno es peatón, aprovecha las colas de los, sentado en los autobuses para leer. Es una buena manera de pasar la cola. No, absolutamente deliciosa. Y se te olvida que hay cola, incluso le das gracias a Dios que la cola no se mueva porque te metes en el libro. Cosa que me pasó leyendo Réplica, pues en la hora que estuve en el recorrido que iba a hacer, leí el libro. No podía soltarlo. Y luego, por supuesto, la lectura detallada para poder entrevistarte, sí me llevó 3 días porque había ciertas referencias que tenía, me sonaban, yo decía, esto me suena, pero tengo que averiguar quién es el autor a que Ronald aquí le está haciendo homenaje en sus cuentos, y descubrí que, tú me vas a corregir porque lo voy a jugar a las adivinanzas, vamos a ver, que aquí están entre tus autores favoritos Asimov, definitivamente, H.G. Wells también, y Ray Bradbury. Por supuesto. Uno que compartimos, uh-huh, porque yo soy fan y me encanta Ray Bradbury. 5 cuentos forman Réplica. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir, corregir, hacer la selección de un libro que es como una muestra heterogénea de tu trabajo, de lo versátil que puede ser un cuento en el género de ciencia ficción? Sí, como se trata, como bien dijiste, de una selección más o menos heterogénea, son alrededor de cuentos que tienen cerca de 3 o 4 años más o menos escritos. Y bueno, ese proceso de selección, digamos, yo creo que fue bastante rápido porque ya más o menos conocía qué era lo que quería mostrar con ese libro. Precisamente era como me dijeron alguna vez, una tarjeta de presentación, pues, sobre lo que estaba haciendo. Y escogí ciertas obras que fueran más o menos representativas de lo que estaba haciendo. Pero sí tratan más o menos de 3 o 4 años de trabajo en total. No fue una sola sentada, digamos, que hice todos esos cuentos, sino que fue una selección sobre todo el trabajo que ya tenía hecho y que me parecía que tenía la calidad suficiente como para brindarlo de esa manera, pues, como esta Réplica. Y además de tu selección personal como autor, pasaste por un comité de amigos que uno siempre se mira, sí, esto es lo que sí, yo quisiera llevar. ¿Cuál crees tú que podría llevar? Esos amigos editores que ayudan muchísimo, sino también, bueno, como en el mismo libro lo pongo, se lo dedico en parte a Armando José Sequera, porque también fue él una voz muy importante sobre la opinión sobre estos cuentos y sus recomendaciones y consejos fueron muy valiosos para la publicación de Réplica. Entonces le agradezco a Armando por esa oportunidad que me brindó y por creer en mi literatura y en el género. Armando es un escritor muy generoso y que le gusta muchísimo aupar y sí, conocer inéditos a los jóvenes talentos venezolanos, me consta. Es muy querido, también aquí estuvo con nosotros en Librería Sónica, que lo entrevistamos en la Feria Internacional del Libro de Carabobo, de la Universidad de Carabobo. ¿Cómo es el proceso de escribir para ti un cuento de ciencia ficción? Sabemos que eres físico y quizás uh-huh, eso te ayuda a ver el universo de una manera muy más particular, sí, pero en este libro, que como ya lo dijimos, es una muestra heterogénea de cómo tú puedes abordar la ciencia ficción como un género, ¿qué diferencia hay entre escribir, por ejemplo, el cuento que abre el libro, El nuevo juguete de María, que es dentro de la línea de ciencia ficción, es una sorpresa encontrar un cuento tan dulce, uh-huh, y la otra réplica, que es el que cierra el que cuento, es casi lo opuesto, y que es un cuento mucho más épico, duro, fuerte, de violento, bélico. ¿Cómo juegas con eso como escritor de ciencia ficción, claro, moviéndote en esas aguas tan distintas? Efectivamente, bueno, como en mi profesión como físico y como científico, uno trata de ser más cuidadoso a la hora de escribir ciencia ficción, en el sentido de que se supone, aunque no es cierto todo el tiempo, que se supone que la ciencia ficción tiene que tener cierto trasfondo científico correcto como para que sea mejor. De hecho, la mayoría de los grandes escritores de ciencia ficción eran también ingenieros, matemáticos, científicos. Entonces yo trato de ser bastante cuidadoso en ese respecto, pero eso no quiere decir que todo tiene que ser ciencia en el cuento, sino que tiene que haber también esa parte humana, esa parte de la condición humana, que es muy importante, y sobre todo a mí me parece muy importante a la hora de escribir. Sin embargo, yo recurro mucho a dos cosas en lo que se trabaja en ciencia ficción. Una es el qué pasaría si, ¿no? El qué pasaría si es un muy buen ejercicio a la hora de escribir ciencia ficción. ¿Qué pasaría si en este caso tuviésemos, en el caso de Réplica, por ejemplo, tuviese soldados que fuesen casi inmortales, ¿no? Que en el momento que mueren pueden revivir, que cómo sería una guerra en esa situación. O sí, en el caso de Nuevo Juguete María, ¿qué pasará con las cosas con las que nosotros jugábamos, las cosas que nosotros conocíamos? ¿Qué pasaría si en un futuro lejano esas cosas reviven, ¿no? Como es el caso de María en el cuento. Entonces sí procuro tal vez ponerme en el lugar de los personajes y preguntarme eso, ¿no? ¿Qué pasaría si? Sí, ciertamente, por ejemplo, en el juguete nuevo de María es una reivindicación muy linda de los juegos tradicionales vista con una vuelta de tuerca absolutamente maravillosa, ¿no? Que no te plantea exactamente en qué año del futuro está sucediendo eso, pero cuando vas leyendo el cuento te das cuenta que la mayoría de los cuentos están ubicados en una ciudad que podría ser Caracas. Exactamente. En el caso de María, con mayor énfasis, porque hablas del Museo Natural, el Museo de Ciencias. Uh-huh. Y la visita al Museo de Ciencias con su muñeca, que es una muñeca robotizada que tiene inteligencia artificial y dialoga y reacciona programada a las... estímulos de la niña. Exactamente. Que tiene como siempre un hermano mayor fastidioso, que es diametralmente opuesto a ella y que le gustan los juegos de video, y que además de eso descubre en una de las salas del museo un gurrufío, un trompo, un yoyo y una perinola. Uh-huh. Y cuando llega a su casa, con una hebra del cabello de la muñeca hace una cuerda, y con una tacita de té hace una perinola. Esa descripción de ese momento mágico está muy bien lograda en el cuento, porque la muñeca que está programada para sonreír cuando la niña lo sonría, sin embargo, se pregunta o se pone en duda, ok, yo estoy programada, pero no entiendo qué es lo que está pasando. No entiendo por qué ella está tan feliz con ese juguete que acaba de descubrir. Y además reivindica una cosa muy bonita, que es lo que uno hace con sus propias manos dentro de una sociedad que cada vez está más robotizada, uh-huh, o con tendencia a la vida virtual, incluso hasta en los juegos. ¿Cómo se te ocurrió ese cuento? De hecho, se me ocurrió una vez que estaba en una cola, estaba en el Metrobús esperando a que saliera, y en la universidad me habían regalado un tríptico. No recuerdo en este momento exactamente de qué era el tríptico, pero sí tenía algo que ver con una jornada de juegos tradicionales. Entonces me acuerdo clarito que el tríptico decía algo así como que qué sabroso es jugar gurrufío, trompo, etcétera. Y yo en ese momento pregunté, ¿hace cuánto tiempo que no juego metras o con una perinola? ¿Y tú aprendiste a jugar perinola? Y sí, fue muy malo. Fui muy malo siempre. Muy la malo con la perinola, pero sí. ¿Y desde cuándo no juegas? A ver. Uf. ¿Desde cuándo te la pongo así? ¿Desde cuándo? ¿Tú eres papá? No. Ah, bueno. Yo eso tengo mi propia respuesta. ¿Desde cuándo no construyes un papagayo? La última vez que construí, creo que la última y la única vez que construí un papagayo tendría yo como 6, 7 años. Qué bárbaro, o sea, te pasó. Eso fue en el siglo bueno, pasado, por eso, sí. Por eso te pregunto si eres papá, porque para aquellos que somos padres, en mi caso, yo la última vez que armé un papagayo fue hace 3 meses. Eso fue una maravilla, claro. Y el año pasado también, pero ese punto que tú dices es bien importante, ¿no? la reconstrucción de la memoria y de justamente de esas cosas, de esos juegos perdidos, ¿no? Bueno. Ahorita juegan, pero es con el Winnie. Vamos a jugar papagayo con el Wii. Exactamente. Bueno, por lo menos les desperté la curiosidad. Pero ¿cómo será en la vida real? Hablando de la vida real, tenemos que tener un contacto con la realidad. Vamos a un corte publicitario, identificar emisora y ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي Y regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando Habibi de Amr Diab. Me encanta la letra. Me encanta. ¿La letra te encanta? Sí, me fascina. No, a mí realmente lo que me gusta es el falafel, la crema de garbanzo, los tabaquitos, el hummus, exactamente. El ayram. El ayram. Todo eso me encanta. Sí, y esta letra no es ayram. ¿No? Este es Amr Diab. Bueno, ¿y por qué? Amr Diab es un cantante egipcio. Y hoy estamos escuchando Habibi, uno de sus primeros éxitos que lo llevaron a ser el cantante pop en lengua árabe más reconocido en todo el mundo. Incluso es imagen de una marca de refrescos comercial en los reinos árabes. Y él nació el 11 de octubre del año 1961. Es tan exitoso que ha ganado en 3 oportunidades el World Music Award en el año 97 por el disco Nur El Ain, donde está esta canción Habibi, en el 2002 por Akhtar Wahed y en el año 2007 por El Leila Di. Pudiéramos decir salvando la edad que es como el Justin Timberlake pero árabe. Podríamos, no, es como el Ricky Martin como pero el, árabe. Yo iba a decir Ricky, pasa que Ricky es 72, 71, ¿no? Bueno, y este es el 61. Sí, pero este es más o menos en ese rango de fanáticas y de exposición y de música. Música. Muy sabrosa. Yo no sé, si ya tú le preguntaste a Ronald lo que le voy a preguntar, pero si ya lo preguntaste, lo repito. De estos 5 textos, ¿cuál es tu favorito? No se lo había preguntado, fíjate. Si no le he preguntado. ¿Cuál es el Yo favorito? Tengo dos favoritos. ¿Cuál es el consentido? Lo que pero no sé cuál de los dos es más bueno, favorito. Bueno, pero di entonces cuáles son tus dos favoritos. Los dos favoritos son los dos últimos. Lo hacemos a su medida y réplica. Esos dos en verdad son mis favoritos en este momento, a pesar de que no es mi relato favorito de toda la vida, que es uno que tengo inédito por ahí. Espero el año que viene se materialice. Bueno, el favorito siempre es el que está por venir. Sí, exacto. Eso es de lógica. Ahora, ¿cuál es la razón fundamental por la cual... la palabra de la boca. Yo me lo vivo en eso. Sí. Yo por eso que tengo que tener la boca cerrada. No. Lo que pasa es que, bueno, llegué un poquito tarde al estudio y por eso le pregunto a Ronald, ¿cuál es la razón fundamental por la cual la hacemos a su medida y réplica son tus consentidos? La hacemos a su medida, me gusta porque una de las cosas importantes en la ciencia ficción también es el alertar sobre lo que viene, ¿no? A hacer una crítica social inclusive. Eso se consigue mucho en la ciencia ficción. Entonces, con ese relato, cuando la hacemos a su medida, yo traté, sí, se puede decir que traté, no sé si lo logré, pero por lo menos traté de hacer una especie de crítica sobre ciertos puntos de vista que tengo con respecto a la manera como se maneja hoy en día la religión sobre todo, ¿no? Entonces, en este caso, se trata de una empresa o de una compañía que es capaz de vender religiones, ¿no? Y, bueno, la manera como lo vende en el cuento, no lo voy a decir para no revelar el final, pero sí, de alguna manera, trato de poner ciertos puntos de vista, o poner dedos en la llaga sobre lo que se ha convertido hoy en día la religión, lo que puede significar eso como un negocio, que me parece que es bien delicado y que tal vez podría suceder en el futuro, ¿no? Sería como que hasta cierto punto triste que eso se convirtiera en eso, ¿no? Sí, es un relato muy bien logrado, donde exactamente lo que tú decías, hay una parodia con un humor, un sentido del humor muy inteligente y que hace una elegante crítica social acerca de lo que ha devenido toda la faceta mercantil de las religiones y las distintas religiones, y de cómo las religiones se han convertido en una trampa cazabobos que están buscando un lugar para materializar la necesidad de creer y esa fe, ¿no? Hay acá en el libro, en Lo Hacemos a Su Medida, en este relato, el nombre de la compañía que me encanta, Personal Fe, Compañía Anónima. Uh-huh. Está muy bien hecho. Y hay un pedacito que voy a leer, que el gerente le está vendiendo los planes al el cliente o posible cliente, el señor Newberg, y le dice: como sabrá, la empresa ofrece 3 contratos básicos. El primero de ellos, al que llamamos el guía, le provee de una Biblia personalizada elaborada bajo su estricta supervisión, así como una serie de códigos morales que puede aplicar en su día a día. Nuestro segundo plan se llama Liberación, y además de incluir al paquete anterior, añade una congregación ajustada a su presupuesto y, si lo desea, una locación fija para sus reuniones. El plan pontífice tiene el tercer paquete, que es el plan fe, y le otorga un par de iglesias constituidas para su administración. También tienen el plan pontífice, pero el señor Newberg quería el plan Mesías. Y el plan Mesías, pues por el nombre, ya ustedes, queridos amigos de Librería Sónica, sabrán que le ofrece una religión plenamente establecida, construida bajo sus preferencias, con la garantía de al menos 3 millones de seguidores en todo el mundo como oferta inicial. Construimos una sede en cualquier ciudad de su elección y al menos 500 iglesias con sus respectivos sacerdotes para mantenerlas. Una línea aérea, un canal de televisión de alcance global y fieles que lo sigan a todas partes. Llame ya. Llame ya a Personal Fe, Compañía Anónima, para que tenga su propia secta religiosa. De verdad que el sentido del humor con el que está escrito es muy rico. Y réplica, te voy a hacer 2 preguntas antes que nos digas muy por bien, qué práctico. Ese es el cuento junto con Lo Hacemos a Su Medida que te gusta. La primera es, ¿cuál fue tu inspiración para trabajar y luego crear esta historia fantástica donde los soldados no son inmortales, pero la ciencia ha desarrollado la tecnología capaz de revivirlos y casi inmediatamente ponerlos nuevamente en el campo de batalla en otro cuerpo a través de un sistema de estímulo bioquímico neuronal y con nanorobots? Eso me pareció fantástico. Uh-huh. Esa es la primera. Y la segunda es, ¿cómo fue el proceso de limpieza de este cuento? Porque el de escritura me imagino que fue sabrosísimo y para adelante. Sí, ese cuento, bueno, para los que estén acostumbrados a mi fuente de inspiración para ese cuento en específico, identificarán exactamente a qué me refiero, pero realmente la fuente de inspiración de réplica del relato en específico fueron los videojuegos, de hecho. Inclusive quienes los han leído me han dicho que es muy gráfico en el sentido de que parece hasta cierto punto un videojuego. Y algo típico en los videojuegos, y bueno, para cualquiera que está acostumbrado, que ha vivido en ese mundo, se da cuenta que cuando el protagonista se muere, aparece otra vez en el mismo sitio casi siempre y continúa jugando a partir de ese momento. Exacto. Y sigue. Y sigues a partir de ese momento. Y depende de cuántas vidas te queden. Bu, bu, bu. Exacto. Entonces, básicamente, de nuevo, me vino la pregunta, ¿y qué pasaría si un personaje, en este caso en una guerra, lo matan y pudiese aparecer, reaparecer casi que en ese mismo sitio, y no solo eso, sino recordando todo lo que le sucede? Y de hecho el protagonista en la historia, él es capaz de recordar hasta el momento en que lo matan, y no solo eso, sino que cuando regresa al campo de batalla, él ve su cadáver allá, o el cadáver que tenía en el otro cuerpo. Entonces me surgió esa idea, oye, ¿cómo sería un conflicto con una tecnología de ese estilo? ¿Cómo se sentiría la persona? A pesar de que se presenta en el relato que es algo como que tú decides hacer, si tú quieres convertirte o no en un soldado réplica, ¿qué se sentiría que tú de repente estés en un campo de batalla con todo lo que eso significa, que te maten y vuelvas a aparecer y tengas que seguir, y si te vuelven a matar vuelves a aparecer y que recuerdas todo eso, ¿no? O sea, la fuente de inspiración fueron en ese caso los videojuegos, y el proceso en efecto fue sabroso. Yo creo que ese cuento lo escribí rapidísimo porque la misma situación lo generaba, ¿no? La tensión de lo que está sucediendo, la manera como venían los enemigos, unos enemigos que en principio no tienen la tecnología para hacer lo mismo y que protegen algo por alguna razón extraña, están protegiendo algo con mucha intensidad. Entonces salió como muy rápido. Y tú te quedas con la curiosidad. Salió muy rápido, entonces yo lo que fui fue describiendo, y sobre todo eso, poniéndome en los pies del protagonista sobre qué pasaría si, ¿no? ¿Qué sentiría yo si me sucede eso, ¿no? Si tengo que enfrentarme a eso, y al final el desconcierto de todo lo que sucede, ¿no? Sí, yo pienso que en el género de ciencia ficción, además que te felicito por ir a ese género precisamente, que yo creo que en Venezuela no es tan... Es muy duro, es muy difícil. Sí, muy no es tan abordado, no es tan tocado, no hay mucha literatura en el género, y por eso, bueno, repito y te felicito porque no es sencillo. Y yo creo que precisamente allí es donde, presumo, parte el foco de inspiración, como le llamó Linsabel, es haciéndote y cuestionándote a ti mismo qué pasaría si. Pienso que es lo más lógico en el caso de la ciencia ficción, porque además no es sencillo, además en nuestro país, que no se ha publicado tanto en este género, digo, autores locales, más cuando hay, bueno, grandes autores a nivel mundial del género, ¿no? Que presumo, yo no sé si Linsabel ya te preguntó, pero que evidentemente habrás leído, ¿no? Claro, y que son las influencias, pues. Las grandes influencias en este género, que bueno, te pregunto, ¿cuáles serían? Sí, imagínate, o sea... Además, perdón, disculpa que te interrumpa, el cuento réplica, por lo que están comentando, oye, debemos hacer un corte, pero solamente hago el comentario. No, pero vamos a hacer el comentario. A mí me recuerdo una película, no recuerdo el nombre de esta película, creo que uno de los protagonistas era el exalcalde de... California, o gobernador ya. Arnold Schwarzenegger. Ese mismo que los clonaban y entonces tenían unos punticos en los párpados y ellos recordaban sus muertes previas. Creo que es El Quinto Día, creo que se llama esa película. Sí, creo que es así. Creo. Va por ahí por ese tiro, pero igualito. Yo tengo compromiso de la lectura. Debemos hacer el corte publicitario, ¿verdad? Pero antes vamos pero a recordarles antes, que estamos obsequiando. Porque en réplica. El corte anterior no lo dijimos, ¿o sí? ¿Qué? Que estamos obsequiando réplica. Claro, por eso lo estoy diciendo. Ahora fui yo quien te quitó la palabra. Bueno, dígalo usted entonces. Estamos obsequiando el libro Réplica, autografiado por su autor Ronald Delgado, como una cortesía del propio autor, Librería Sónica y Dulce, que nos trajo el contacto de Ronald hasta el programa. ¿Qué tienen que hacer para llevarse el libro a su casa? Bueno, facilito. Bueno, si usted no se lo gana, primero que nada, me imagino que pueden ir a buscarlo a las librerías. Supongo que es así. ¿En cuáles librerías está, Ronald? Lo pueden conseguir a nivel nacional en las librerías del sur y lo pueden conseguir también en la librería Cálatos. Perfecto, acá en Caracas. Entonces, si usted no se lo gana, va y lo compra, pero usted se lo puede ganar enviando la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que en letras significa... Dilo. ¿Y cuánto cuesta? Un bolívar fuerte más básico, más IVA. Bueno, barato. Si uno se lo gana, enviando 10 mensajes para arriba, porque así lo estamos recibiendo. Estamos recibiendo, las personas están enviando 10, 12 mensajes, así que bueno, fájese con el celular y si usted lo gana, lo viene a buscar acá a nuestros estudios. Así que dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Lleva. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando a Simon and Garfunkel con una de las canciones más conocidas de este dúo norteamericano, Scarborough Fair. No es de nuestra época, pero son clásicos de clásicos. Además, que nunca pasan de moda. Uno de los grandes dúos de la música. Bueno, temas como ese, como ¿cuál es otro? Como Los Sonidos del Silencio. Sí, hay otro que me gusta. Puente más. Sobre Aguas Turbulentas. Exactamente. La Señora Robinson. Que oye, da... pero te sabes el catálogo. Bueno, es que a mí me gusta ese grupo todavía. No, fabuloso. A pesar de que no me corresponde por generación, sin embargo, me parece que su música es muy buena. Muy bien. Y esto trajimos hoy a Simon and Garfunkel porque el 13 de octubre Paul Simon cumplió 70 años. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Es una presentación publicitaria de... Librería Sopa de Letras. Literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. Al seleccionar un libro para niños, generalmente partimos de lo que nos gusta como adultos, pensando en aproximarnos a lo que le puede gustar al niño a quien le damos el libro. Y si bien es cierto que han cambiado muchas cosas desde nuestra infancia, todavía tenemos algo en común con ese niño que fuimos y con ese otro con quien queremos compartir una lectura: las ganas de disfrutar y sonreír. Por eso es tan importante el sentido del humor en la literatura para niños, y hoy queremos compartir con ustedes una nueva publicación de uno de nuestros autores favoritos, Quentin Blake, el ilustrador dupla de Roald Dahl, uno de nuestros escritores consentidos. Ediciones Écaré nos trae, entre sus novedades de este trimestre, Doña Eremita sobre Ruedas, una divertida historia de una abuelita que decide salir a pasear en su bicicleta y a medida que avanza en su paseo va consiguiendo pequeños problemas que debe resolver para seguir adelante, por lo cual va montando en su bici las herramientas y objetos que necesita para continuar su paseo con su fiel perrito, Mambrú. La conexión del texto con las imágenes y la capacidad narrativa de Quentin Blake como ilustrador y autor ofrecen un libro fresco, con un hilo narrativo claro y muchísimos detalles para descubrir en cada imagen mientras acompañamos a Doña Eremita en su paseo. Las insólitas ocurrencias del personaje, las peripecias que hace para montar todo lo que lleva en su bicicleta y la sorpresa que logra en el lector ver cómo mantiene el equilibrio para conducirla, brindan, además de una lectura placentera, una valiosa oportunidad para propiciar conversaciones en torno a ella y prolongar el disfrute de compartir el libro, de volver a él, de comentarlo. Leyéndole en la librería, escuchamos estos comentarios. ¿Mejor se compra un carro? No, eso no es ecológico. No, es que no puede, porque está muy viejita y no lo puede manejar. ¿No son frases maravillosas para iniciar una conversación con nuestros chamos? Lee con tus niños. Un momento diario de lectura ofrece un universo de posibilidades para comunicarte con ellos. Doña Eremita sobre Ruedas, de Quentin Blake, en Ediciones Écaré. Écaré es nuestra recomendación de esta semana. Síguenos en Twitter, @ranaencantada, y comparte la alegría de leer. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Fue una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, una atención personalizada y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. Librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. Los encuentras en la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, Secadero número 6, Urbanización Sorocaima. Teléfono 0212-941-9648 y 9688. Puedes seguirlos en Twitter por @lasopadeletras. A mí me encanta esta sección. Ay, sí. Y este libro te va a encantar. A Samuel le va a fascinar. Yo sé que le va a gustar mucho. Además, me encanta la música de fondo. Ah, bueno, ese es Jerry Whale con un tema, con su trío acústico que se llama Canción das Crianças. Yo sé, me debes ese disco, ¿sabes? Tú lo sabes. Sí, tengo una deuda añeja. No te hagas la paisa, me lo prestas. Bueno, estamos en compañía de Ronald, además autor, bueno, Ronald Delgado, autor de Réplica. Y bueno, como es costumbre en estos últimos minutos que nos quedan, ¿qué más viene de Ronald Delgado? ¿Qué más va a publicar? ¿En qué está trabajando? ¿Cuáles son esas lecturas que tienes en la mesa de noche, en el excusado, en la cama, para en el autobús, morral, para las colas, nosotros que somos peatones? Claro, por supuesto. A ver, ¿por dónde comenzamos? Me preguntaste sobre las influencias, ¿no? Y sobre, claro, esas lecturas, sí. Y bueno, hay un montón de nombres, pero casi siempre los grandes como Bradbury, como Asimov, como Philip K. Dick, que me encanta el trabajo de Philip Dick, Robert Heinlein, está, imagínate, William Gibson, que fue el que inventó la palabra ciberespacio y que creó todo ese género que es el ciberpunk. Entonces, obviamente ellos me influenciaron mucho en mi trabajo y sin embargo, hoy en día uno trata de generar su propia ciencia ficción, digamos, venezolana, criolla, local, que no necesariamente sea una copia de esos grandes autores. Sobre lo que estoy haciendo, bueno, ya tengo listo un nuevo libro de relatos. Está en la fase, digamos, de revisión y de armar lo que es ese nuevo libro. Ese es un libro que me gusta inclusive más que réplica, como hablábamos, ¿no? No tiene el título todavía. Tengo dos títulos tentativos, pero no me decido todavía. Y tampoco tiene editorial, así que las editoriales que nos están escuchando, pues claro, aquí hay talento en potencia, hagan lo suyo. No, es que además que es lo que estábamos conversando, que en el género en nuestro país tampoco es fuerte. Y tiene muchos seguidores. Tiene muchos seguidores. A los jóvenes les encanta el género y a veces a mí me da tristeza que a veces veo, estoy en el metro, estoy en la calle y veo muchos jóvenes leyendo el género, fantasía, ciencia ficción, pero autores extranjeros. Y uno dice, oye, pero tenemos una potencialidad aquí en Venezuela y las editoriales deberían darse cuenta de eso, ¿no? Eso es importante. Absolutamente. Además, el libro Réplica, que es el que te trae hoy como invitado y que esperemos que pronto vengas con el siguiente, es un libro que se puede recomendar para jóvenes a partir de los 16, 15 años, porque van a disfrutar muchísimo la lectura y es una edad donde no hay lecturas que destinadas para ellos realmente dentro de algo que los interese, los mueva, los conmueva y los haga querer leer más. Y este libro en particular yo lo recomendaría para jóvenes con los ojos cerrados. Y si la rana encantada lo dice, es porque es así, porque ella sabe de eso. ¿Qué estás leyendo en este momento? Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Un anillo alrededor del sol, de Clifford Simak. Es bien extraño ese libro, no me lo esperaba así. Igual del género, ¿no? Sí. Se trata, es la historia de un escritor, de hecho, la historia de un escritor que... A un escritor que lo llama para que haga un cierto trabajo porque están ocurriendo una serie de cosas extrañas en el pueblo donde él vive. Resulta que empiezan a vender en el pueblo hojillas de afeitar que no se echan a perder, yesqueros que no se vencen y carros que no se dañan. Entonces llaman a un escritor para que averigüe qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y resulta que en el transcurso de la historia él se entera que lo que está sucediendo es que hay como una raza de humanos mutantes que están produciendo eso y que quieren acabar con la economía mundial con productos que no se dañan. Y resulta que él es uno de los que trabaja para esa compañía y la cosa se empieza a enrollar. Y bueno, está es bien loco el libro, pero está muy buena. Pero estás enganchado, ¿no? Sí, está muy muy buena la narración. O sea que definitivamente Ronald está metido en el género. Y eso me da pie para preguntarte, Ronald, ¿cuál fue esa primera lectura de ciencia ficción que te atrapó y te enamoró y te casó con el género? Yo aprendí a leer con El Principito. Yo creo que fue hasta... De alguna manera El Principito es ciencia ficción, ¿no? Sin embargo, la primera lectura real, la que yo ya lo repito siempre, fue con la que me perdí en el género, es con una novela del gran maestro Isaac Asimov, una novela que se llama Némesis. Y, oye, yo me quedé impresionado. Después de haber leído esa novela, yo dije que eso era lo que quería leer y eso era inclusive hasta en cierto momento lo que quería hacer. Sobre todo porque en esa novela Asimov maneja una cosa que es interesantísima, porque él propone en la novela una historia, trata sobre una misión que lanzan hacia la estrella Alpha Centauri, que está a 4 años luz de distancia de la Tierra. Entonces mandan una misión del espacio a conocer ese sistema, pero en el transcurso de la misión descubren una estrella que está más cerca, que está a 2 años luz de distancia, que por X razones científicas que él explica no era capaz de verse en ese momento. Y entonces lanzan segunda misión a como que avisarle a los otros de qué es lo que está ocurriendo. Pero lo interesante es que la novela está narrada en el presente de los que van en la nave y en el presente de los que están en la Tierra, que es el pasado de los que están en la nave. Y a medida que va transcurriendo la narración, se van acercando y se van acercando los dos tiempos. Y es interesantísimo cómo Asimov logra ese juego del tiempo entre la Tierra y la nave. Eso es un Némesis. Y además, es buenísimo porque eso uno como lector le da una visión de lo que es la teoría de la relatividad. Exacto. De Einstein, que es buenísima. Con la ciencia ficción uno aprende muchísimo. Sí, muchísimo. Gracias por estar en el programa. Ya Jason y Luis me hicieron señas tenemos que decir chao. Eso sí, me sacó las tijeras. Dios ya, santo, suficiente. Pasó rapidísimo. Espero que estén aquí otra vez muy pronto, que ese nuevo libro encuentre título y editorial, sí. Y podamos estar aquí para volver a conversar de tu obra como escritor de ciencia ficción. Muchísimo éxito con Réplica. Gracias, en verdad. Las recomendamos desde aquí, desde Librería Sónica. Es un libro que de verdad van a disfrutar como lectores. Y si se lo quieren llevar para su casa, facilito, va y lo compra. Oye, mira, vaya. Bueno, en las librerías del sur o en Calatos, aquí en Caracas. O participa enviando la palabra. ¿Qué palabra? La palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo. Y el costo es un bolívar fuerte, más básico, más IVA, y nos vamos con la frase del día. No hay mejor fragata que un libro para llevarnos a tierras lejanas. Enrique Jardiel Poncela. Con esto damos fin al programa de hoy, dando los créditos respectivos, porque en la dirección general está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, el señor Javier Pereira. En los controles, el dulce y querido Luis Enrique Delgado. Vaya, piropo pues para ti. Y quienes compartimos con ustedes, Jason Maldonado y Linsabel Noguera. Diga usted con qué música nos despedimos. Nos despedimos con una de las arias más bellas para tenor de la ópera, Turandot, Nessun Dorma, interpretada por Luciano Pavarotti, quien nació el 12 de octubre del año 1935. Bye. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.